tiempo que le he salido a Santiago Nuevo. Claro, pues ya no dejan vivir las mujeres también. ¿Y qué culpa tengo yo de tener tantos eusapintos? Oye, Hugo, dicen que vos desde que te viniste de Santiago andan todas las mujeres enfermas. ¿Y por qué? Porque se vino el feo que le quitaba el hijo. Thank you.